Guess what? I got a fever. And the only prescription is more cowbell. Los santos no se juega. Con los santos no se juega. Date un baño, tienes que... aquí le traigo rico jambú. Ajá. Thank you. hay nada más rico que vacilar. Tus pies no deben parar, no dejes de gozar. Qué rico, bugalú, bugalú, bugalú. Qué rico, bugalú, bugalú, bugalú. Qué rico, bugalú. Oye, mamita, no quiero con estas palabras hacerte sentir mal, pero la verdad es que ya yo estoy cansado de tanto cantarle al amor, dar y no recibir, sino solo desilusión. Pero pocas hablan de la rumba y del sabor que te traigo yo. Compadre, se juntan, te digo, por Dios que tiembla la una melodía. qué, total para nada, no sé para qué, total para nada. Vivo sin fe sobre el egoísmo, total para qué, para nada, no sé para qué triunfé, total para nada, dijo el sabio Salomón en el capítulo 1, no sé para qué triunfé, total no para sé, nada, no sé para qué, no sé para qué, caballero, total para qué, para nada, no sé para qué triunfé, total para nada. Bellos que me invitan a ser esclavo de ti. Para mí lo más bueno es una sonrisa de ti, y después que tú me digas a mí te quiero, a mi vida. Ay, eres para mí la mujer de mis anhelos. Tú sosiegas mis impulsos cuando tengo el gran deseo de amar. Eres tú, personaje original de la novela que comenzó. Ay, mira, Ana Brunilda, cuando te conocí. Eres sol de mi vida, si tú no estás, no valgo nada. Ay, cariño, mami santa, a no valgo nada. Eres sol de mi vida, si tú no estás, no valgo nada. Y las gracias yo le doy a tu padre, ay, por haber sembrado en tu madre la semilla de tu lindo rostro. Thank you. cogiditos de la mano tú y yo. Cogiditos de la mano. Si tú no estás, no vale.